Primer día ha tenido bastante éxito hasta ahora, la gente le ha gustado bastante, hay mucho público esta noche, también el clima nos acompañó, el día está exquisito, la noche está muy rica, así que contenta la verdad, hasta ahora han disfrutado mucho con Crónica, con el show del Checo Pete ahora que se pueden escuchar las risas y bueno ya se viene todo el baile con la Sonora Malecón. ¿Qué opinión te merece que los artistas también se acerquen a la zona sur del país? Me parece fantástico, creo que hay que traer este tipo de show a lugares como Río Bueno y a otros lugares incluso más al sur del país para que la gente disfrute, pueda tener esa cercanía con artistas que a lo mejor ven solamente por la tele, así que me parece genial poder tenerlos acá, verlos en vivo y en directo, así que es tremendo de verdad lo que hace el alcalde de Río Bueno. ¿Qué te parece que sea todo esto gratuito? Además eso, imagínate que sea gratuito para la gente, de verdad que me parece fenomenal, o sea, yo creo que el alcalde de Río Bueno le ha dado ahí en el clavo. Es un tremendo show, espectáculo para el verano, para la gente de su comuna y de todos los alrededores, así que me parece de verdad buenísimo y además, como tú decías, que es gratis para la familia, es un espectáculo muy familiar, así que es buenísimo. Carla, ¿cómo te ha tratado el público acá? Bien, súper bien, yo he tenido la fortuna de venir varias veces a Río Bueno y la verdad que la gente acá es muy cariñosa, buena onda, nos tomamos fotos cada vez que me piden, así que no, el recibimiento siempre es muy en buena onda. Y el estar animando, nada, contenta, feliz, es un tremendo desafío para mí estar enfrentada a tanto público, si bien uno hace eventos de empresa, show en diferentes partes, pero la verdad que nunca me había tocado animar un lugar con tanta gente, si bien tengo un tremendo partner que es Francisco, que él está súper acostumbrado a hacer show con masas de mucha gente, ha sido bonito eso porque la gente es buena onda, es simpática, entonces cuando uno pregunta algo el público responde y eso lo hace mucho más cómodo para uno como animador. La invitación para que la gente nuevamente siga participando en esta jornada. Por supuesto que sigan todos viniendo, nos quedan 4 noches todavía para disfrutar del Festival de Río Bueno, así que todos invitadísimos para que vengan a bailar, a reír y a disfrutar de este tremendo espectáculo que le tiene Río Bueno a todo el sur, el festival más grande y más alegre del sur de Chile. Una parrilla variada. Muy variada, así que tenemos grandes artistas durante todas las 4 noches que nos quedan. Hasta el sábado lo esperamos aquí a las 22 horas y entrada gratuita, así que no se lo pueden perder. Gracias.